La entidad tal cava. En el marco de esa operación, a primera hora de hoy, están citados ante el juez los tres concejales detenidos el martes junto a otras ocho personas, entre ellas el presidente de la Diputación Provincial, José Joaquín Ripoll, que ayer salió del juzgado imputado y en libertad provisional sin fianza. Onda Cero Alicante, Pedro Joaquín Llorac. Los tres concejales del equipo de gobierno tenían la citación para esta mañana desde la operación policial del pasado martes en el ayuntamiento. Las declaraciones han comenzado hace una hora y tras los ediles deben acudir también dos empresarios después de que ayer lo hiciesen otros cuatro y uno de ellos quedase en libertad, aunque con 100.000 euros de fianza. Ayer acudió también al juzgado de Orihuela el presidente de la Diputación Provincial, José Joaquín Ripoll, quien ha sido imputado por cinco presuntos delitos dentro de la llamada Operación Brugal, que investiga una contrata para el tratamiento de residuos en la provincia de Alicante. La embajada de Irán en Londres ha anunciado hoy la suspensión de la lapidación inminente de una mujer que estaba acusada de adulterio en Irán, aunque no se ha confirmado si retirará la sentencia o, por el contrario, se trata solo de un retraso. Las asociaciones de derechos humanos de todo el mundo habían presionado hasta el último momento para paralizar el castigo. Cristina Rovirosa. Esa oleada de presión internacional ha llevado a la embajada de Irán en Londres, que no al gobierno, a asegurar que Akhined Mohammadi, de 43 años, no será lapidada. Eso no significa, según Alfred Cerdá, de Amnistía Internacional, que sobre ella no siga pesando una condena de muerte por adulterio, solo que su ejecución no será tan cruel. Seguimos preocupados porque Sakineh Mohammadi sigue enfrentándose a la pena de muerte, a una condena de muerte por adulterio, enfrentada a una sentencia de muerte como hasta ahora. Es un paso, puesto que la lapidación es una forma de castigo especialmente cruel. Se utilizan piedras de un tamaño determinado para causar más sufrimiento. Es un castigo que pretende aumentar el sufrimiento. Los activistas pro derechos humanos calculan que en Irán hay entre 40 y 50 mujeres sentenciadas a muerte por lapidación. Datos de transporte en nuestro país. Según estadística, los usuarios del avión aumentaron en mayo casi un 3% frente a otros como el del tren, que descendieron, Marta Morueco. Y desciende un 4% el número de viajeros en tren, sobre todo en cercanías y media distancia. En mayo aumenta, sin embargo, en los trenes de larga distancia y alta velocidad. El autobús también sufre descensos del 2%. En total, más de 112 millones de pasajeros utilizaron el transporte interurbano en mayo, casi un 3% menos que en el año anterior. Tercer encierro de los Sanfermines 2010, carrera que se esperaba rápida por tratarse de la ganadería de Fuente Imbro, pero no lo ha sido tanto al quedar un toro rezagado. El balance provisional es de un joven herido por asta de toro y dos contusionados. Onda Cero en Pamplona, Javier Saralegui. 6 minutos y medio ha durado el encierro de hoy debido a que un toro se ha quedado rezagado en plena cuesta de Santo Domingo. Sus hermanos han llegado a la plaza en dos grupos y sin provocar heridos, pero el toro flamante ha realizado todo el recorrido en solitario. Despistado y sin referencias, el toro ha ido barriendo el vallado y fijándose más en lo que tenía a los lados que en los mozos que trataban de tirar de él hacia la plaza. Cerca del final de la estafeta, el toro ha arremetido contra el vallado, corneando a un joven inglés de 20 años en el muslo izquierdo. Finalmente, el toro ha entrado a la plaza sin herir a más corredores. Dos personas más han sido trasladadas a hospitales, un británico de 39 años con traumatismo craneoencefálico y pérdida de conciencia, y un valenciano de 46 años que ha sufrido un traumatismo costal. Una cosa más, en Pakistán al menos 45 personas han muerto en un atentado suicida registrado en el exterior de la oficina de un alto responsable gubernamental en la región de Momand, mayoritariamente de etnia Pastún. En Deportes, España comienza la cuenta atrás hacia la final del Mundial. Esther Rodríguez. Como ha sido habitual a lo largo de este campeonato, la selección tiene previsto entrenar cerrada en Potchefstroom. Del Bosque empezará entonces a perfilar su once titular ante Holanda. Pedrito, la sorpresa el pasado miércoles frente a Alemania, estuvo anoche en el primer toque. El canario, que ha marcado en todas las competiciones disputadas hasta ahora, espera hacerlo también en Sudáfrica. Bueno, si tengo la suerte de poder disputar algunos minutos en la final, pues, y puedo conseguir un gol, pues sería lo máximo, ¿no? Pero bueno, como te he dicho, lo importante no es eso, sino que el equipo juegue bien, trabaje y que podamos conseguir el Mundial, ¿no? Hoy tenemos una doble cita en Francia. Comienzan los cuartos de final de la Copa Davis entre España y el país vecino. Ferrer Monfils disputan el primer punto y se disputa la sexta etapa del Tour de Francia. Estamos en el Tour de Francia. Conectamos con nuestros enviados especiales. Saludos, muy buenos días desde el Tour de Francia. Cuando el cielo ha amanecido cubierto y con muchas posibilidades de que llueva a lo largo del recorrido de esta etapa, la más larga del Tour, de 227 kilómetros y medio, ya camino de los Alpes, donde vamos a tener dos etapas con final en alto este fin de semana. Recuerden que la victoria de ayer fue para el corredor Cavendish, mientras que Fabián Cancelara volverá a salir un día más con el maillot de líder, en una etapa con un recorrido sinuoso, pero que en definitiva todo hace indicar que al final se decidirá la victoria al sprint. La salida se va a dar a las 12 del mediodía. Y por lo demás, hoy también hay que hablar de Alberto Contador, porque parece que por fin se va a decidir por el Astana a continuar una temporada más en este equipo, pese a que dispone de varias ofertas más. Mincartil de Soria Natural es un complemento 100% vegetal que cuida tus huesos y articulaciones en los esfuerzos más exigentes. Y ahora, por la compra de Mincartil, llévate gratis un bidón para tu bicicleta, de venta en herbolarios y para farmacias. Más noticias a las 11, a las 10 en Canarias. El odiado despertador necesita un poco de amor. Y si sonríes, los atascos son mucho mejor. El cuponazo de la 11. Todos los viernes, 9 millones de euros y 5 premios de 150.000. Cada viernes, más y más gente empieza a ver la vida desde el otro lado. 11. La gente de Vilche, Jaén, y la de Venice Beach, California, tenemos muchas cosas en común. Vilche y Venice Beach suenan casi igual. En Vilche hace calor, y en Venice Beach también pega el sol. En Vilche, si te encuentras un amigo, le dices ¡ey! Y todos los de Venice Beach tienen amigos en el ¡ey! Y ahora, además, a los dos sitios puedes llegar con Renfe. Sea cual sea tu viaje, está en renfeviajes.com. Hoteles, vacaciones, coches de alquiler y entradas con el precio mínimo garantizado. Acortamos distancias, acercamos personas. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Vamos a conocer la otra cara del Mundial con Iberdrola y con Arantxa Rodríguez. Arantxa, buenos días. Hola, buenos días, Begoña. Te voy a dar un poco de envidia hoy. A ver, venga, cuéntame. El último día antes de la final. ¿Sabes dónde estoy ahora? ¿Dónde? En el Lion Park. Acabo de ver unos leones y unas leonas impresionantes. Me ha asustado porque es que las hemos tenido a un centímetro. Sí. Y Ángel Rodríguez, que es muy valiente, decía, baja la ventanilla. Y yo digo, ¿te quiere dejarnos aquí a unos cuantos? Y yo, no, pero es que la bajaba, ocurra, ¿eh? Y quería salir. No. Es que se estaban metido los leones. Y se te ocurra que ya sabes luego esas cabezas de turistas que se dedican a comer los leones son muy apetecibles, vamos. No, yo me he pasado mucho miedo, pero bueno, ahora ya estoy, una vez que he superado el trance, ahora ya te puedo contar la otra noticia del Mundial, sí. Que nuestros chicos pues van a venir, van a volver a casa con la Copa del Mundo, esperemos, y además con su peso en cerveza. Así que prepárate porque entre toda la selección suman 1.600 litros de cerveza. Wow. El que más se va a llevar... Sí, el que más se va a llevar va a ser Fernando Llorente, que esto es una ventaja a pesar mucho, porque se va a llevar 88 litros de cerveza. Está, por ejemplo, te digo, Casillas se va a llevar 79, Puyol, el que nos ha metido en la final, 74, y el que menos se va a llevar, pues los más delgaditos, el pequeñito Navas, que es nuevo en la selección, claro, se va a llevar solo 60 litros de cerveza. Pero bueno, que poco pesa Navas. Se va a llevar 71. Sí. ¿Has visto? Qué envidia, ¿eh? Es lo único que envidio yo no haberme dedicado al fútbol, por este premio. Lo digo de verdad. Pues Arantxa, pasadlo bien y cuidado con los leones, sí. Un abrazo. No te preocupes, quedas con nosotros. Y otra cosa, estar muy atentos, que a las 11 a las 11 hace el pulpo pol la predicción. Correcto. A ver si gana España o no. Porque la predicción que ha habido hasta ahora no es la real, ¿no? No, esa no ha valido. Decíamos ya que el pol había hecho la predicción, todavía no, a las 11 de la mañana. No, a las 11, además creo que lo vais a poder ver en directo por las televisiones que lo van a retransmitir. Muy bien, venga, pues un vale. Abrazo. Bueno, Que tenga cuidado el pulpo con lo que vamos a hablar ahora. Venga, Iberdrola. Yo quiero ser como el viento. Que no conoce distancias. Ni fronteras. Siempre por delante. Yo quiero ser como el viento. Rápido. Fuerte. Inagotable. Eso quiero ser. Iberdrola, impulsor oficial de la selección española de fútbol. Pues efectivamente, del pulpo vamos a hablar con Naranjo, con el señor Lorenzo Díaz. Buenos días, Lorenzo. Muy buenas. Melgar también allí en Sevilla. Jesús, buenos días. Amigo, buenos muy días. Buenas. Y con todos ustedes a través del 91-426-2599, 91-426-2599, y arrea en la onda arroba onda0.es. Y pues hablamos del pulpo por el pulpo pol, por supuesto, ¿no? Que vale. Mandar al paro a Octavio Cebes, a Valdano. Y lo que si es para nosotros lo que haga falta. Ahora, que envidia me ha dado lo de la selección, Lorenzo. Sí. Mira, lo del peso, lo de la cerveza. Peso, cerveza. Cervecillas, joder. Sí que no representaría bien bebiendo cerveza. Barra. Anda que bueno. No iba a meter yo gole hoy. Pero todos estamos con la selección nacional. Vamos a sentir la fuerza de la roja igualdad. Vamos a hacerlo gracias a Publipunto con Energy Balance.